pesa kakanda na motema ise kina nyoka ebandele kosuwa na kundela yopona suwa babi na buka kamis na mino bakangi sanga na seka kape pesa kakanda na motema ise kina nyoka ebandele kosuwa na kundela yopona suwa babi kakamfuki mbila baso wakanga lelo yonga yonanda kwa molili yeko penitensie penitensie lelo yonga yonanda kachalu kwa kuwengo penitensie ¡Gracias! compadre.